tener sexo con niñas, con niños. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Repítela otra vez. Pedofilia. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Repítela otra vez. Pedofilia. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Repítela otra vez. Pedofilia. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Repítela otra vez. Pedofilia. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Un maestro viola a una menor de su escuela. Un maestro viola a una menor de su escuela. Un maestro viola a una menor de su escuela. Señor maestro, usted ha cometido una falta. Señor maestro, usted ha cometido una falta. Señor maestro, usted ha cometido una falta. Como castigo será trasladado a otra escuela. Un condón para cada ocasión. Un condón para cada ocasión. Un condón para cada ocasión. Y me siguen saliendo los bracitos, oye. Un cura viola a un menor de su parroquia. Señor cura, usted ha cometido un pecado. Como penitencia, será trasladado a otra parroquia. Un cura viola a un menor de su parroquia. Disfrute la relación y olvídese del condón. ¡Ay, caramba! Un coronel viola al hijito del sargento en la base militar. Coronel, usted ha cometido una irregularidad. Como sanción, será trasladado a otra base militar. La pedofilia no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. La pedofilia no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. La pedofilia no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. La pedofilia no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Tener sexo con niñas, con niños. Tener sexo con niñas, con niños, no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Tener sexo con niñas, con niños, no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Tener sexo con niñas, con niños, no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Tener sexo con niñas, con niños. Tener sexo con niñas, con niños. Tener sexo con niñas, con niños. Disfrute la relación y olvídese del condón. ¡Ay, caramba!